seguimos a través del 88.9. Estamos en comunicación con Sergio Garnero, presidente del Centro Comercial de Galvez. ¿Qué tal, Bochi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, querido, muy bien. Bueno, muy bien. Tuvimos muchas actividades, fundamentalmente, ¿qué? ¿Hay renovación de comisión o estoy equivocado? Sí, una renovación parcial por estatuto. Hicimos una renovación parcial de la comisión y el año que viene ya más global el cambio. ¿Hubo? Así que este año es parcial. ¿Hubo nuevas incorporaciones o se más o menos...? Hubo nuevas incorporaciones y buenas, muy buenas incorporaciones. La verdad que tengo un muy buen equipo. Así que, bueno, vamos a trabajar este año duramente. Tenemos de acá a fin de año varias cosas que hacer. Contanos algo de las cosas que van a hacer. Bueno, las cosas que van a hacer, bueno, primero, curso de capacitación. Hoy hacemos un curso de capacitación récord de gente. Cortamos la inscripción a los 65 personas, porque no me entra más, te digo la verdad, hicimos malabares para que entren tantas personas en el centro comercial. La verdad que Santa Fe otro día juntó 40 y nosotros juntamos 65, así que calculá que es un valor importante. ¿Y ese un curso, importante. ¿A qué está dirigido el curso? Este curso a empresa familiar. La verdad que dejamos mucha gente afuera, que va a estar en noviembre, vamos a hacer otro curso, el mismo curso, en noviembre le vamos a agregar más gente, seguramente. Así que estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos porque la gente fue convocante en el tema. Así que bueno, eso. Y después tenemos un curso de oratoria que empieza el miércoles que viene, que es 4 semanas, y después tenemos un curso de capacitación de costos. Y ya con eso ya terminamos noviembre, que son meses, ya después de diciembre se nos complica bastante. La gente ya en diciembre afloja bastante. Así que, y después tenemos un sorteo por QR, sería de los negocios, un importe que nos da CAME, que se va a realizar con 5 órdenes de compra de 50.000 pesos, que va a estar direccionado a los comercios que quieran participar. Nosotros vamos a mandar gente a la calle para que, porque viste, no estamos empapados la gente grande con el tema de QR, viste, sí, son medio duros. Así que bueno, ese está el tema. Después tenemos la noche de Galvez, que antes se llamaba Galvez Vende. Ajá. Ya empezamos a trabajar, porque antes trabajamos un mes antes y se nos cortó. Llegamos al final muy muy mal porque faltaban cosas. Este año, con 2 meses de anticipación y medio, empezamos a hacer la noche de Galvez, que va a ser bastante importante, con una participación también de la Municipalidad de Galvez. Así que vamos a trabajar con respecto a eso. Hay un grupo, una subcomisión que está trabajando. Que bueno, seguramente va a dar resultado como dieron el año pasado. Digamos, y después que esto se va a desarrollar, ¿sí?, fundamentalmente, como siempre, en las calles principales de acá de la ciudad, digamos, sí. Y un poco piden el aporte de todos los comercios ustedes, fundamentalmente. Vamos, pero este año va a ser más importante, va a tener más llamativo la cosa, va a haber algún grupo musical, estamos viéndolo, recién empezó, hace 15 días que estamos trabajando sobre esto, pero bueno, ya vamos a ir afinando el tema números también, que es importante. Así que bueno, eso, empezamos a trabajar. Una subcomisión que está trabajando, la verdad que tengo un muy buen grupo de personas en la comisión, muy buen grupo. Fundamentalmente la participación se generaliza. Escuchaba algo que como que hay gente joven también, ¿no? Mucha gente joven, y hay un grupo de industriales jóvenes que empezaron 6 chicos, y ahora ya son 12, chicos menos de 35 años todos. Y la verdad, como yo dicen en la jerga futbolística, la están rompiendo, están muy firmes yéndose a hacer capacitaciones con gente grande, con industrias grandes de la zona, y también fueron a Rosario, fueron a Funes. Fueron a Rafaela, y bueno, esta semana le toca a Galvez, van a ir a hablar con Mario Bonú, que le explica las cosas que hicieron ellos mal y bien, y ellos escuchan y lo llevan a práctica en su negocio, en sus fábricas. La verdad que es muy meritorio estos chicos, y trabajan muy bien, y vamos a hacer, además, si hay un apoyo del gobierno, que espero que esté, vamos a terminar de hacer un salón que tenemos ahí, que está a medio terminar. Nos está faltando un dinerito, pero creo que este año llegamos a cumplir ese propósito. Ochi, en algún momento hablamos del tema... Sí, te corté ya, pero volví con lo que estaba hablando, discúlpame. No, sí, ya... Hablamos del tema de lo que significa embolsear el centro, fundamentalmente en lo que hace veredas. Había un proyecto de la municipalidad, ¿qué quedó todo eso? No, está el proyecto, está todo bien armado, tal así que hablé con la semana... No, hace 10 días hablé con el Magüero, dice que está por llegar el dinero, no quiere hacer nada si no llega el dinero de la provincia. Tendría que haber llegado mucho antes, pero no llegó. Pero yo calculo que esto está por llegar antes de septiembre, ahora o en los primeros días de octubre tiene que llegar el dinero y ahí arrancamos. El tema de arrancar es que van a empezar, creo que la calle Rivadavia, a ver para, se estoy perdido, Sarmiento, entre Rivadavia y Belgrano, entre Belgrano y Rivadavia. Uh-huh. Y después van a parar la obra porque justo la época de más venta es noviembre y diciembre los negocios, y eso, si empezamos a romper todo, no va a ver qué va a ser Kosovo, va a ser el centro. Así que bueno, vamos a empezar a... Calculo que sería una buena época, enero, febrero, marzo. Lindo proyecto. No es tan faraónico, pero lindo proyecto. Se cambiaron algunas cosas en una ordenanza, pero no son cambios sustanciales. Está armado. ¿Esa obra depende exclusivamente de los dineros de provincia o también tiene que hacer aporte del frentista? No, así. La provincia da el dinero y el frentista después paga la obra. ¿La mano va de obra? Pagando la obra. Sí, va a pagar la obra con intereses bajos para que después ese dinero se hueque a una plaza, a otra calle. Eso es lo que me comentaron el ejecutivo. Es decir, que ellos quieren cobrar la obra. De a poco, como se pueda, porque está dura la calle, como dice la gente. Pero bueno, la verdad que el plan de financiación que da son 3 años, con cuotas más o menos accesibles. Así que creo que es un proyecto muy bueno y ojalá salga, porque le va a dar una linda carita a Galvez, que está lindo Galvez, sí, está muy lindo, porque la gente se queja de Galvez siempre. Yo la verdad que me gusta Galvez. Está limpia, está bien, está muy bien. Y faltaría el centro, acomodar el centro bien para que la gente empiece a venir al centro como venía antes. Así que espero que esto salga lo más rápido posible. Dijiste la calle está dura. ¿Qué notás con respecto a los comerciantes? Fundamentalmente a unos rubros, como se llama alimentos, sí. Supermercados. Sí, alimento está duro, alimento está duro, es decir, está ahí, es decir, con las ventas como siempre, pero con poco margen de ganancia, han bajado el valor de la ganancia, digamos, pero los costos ahorita han subido, ha subido la luz, ha subido también todo lo que sea agua, todo lo de las tarifas han aumentado todo, es decir, hasta gasoil. Entonces hay reducción de ganancias. Lo del tema vestimenta no está bien, el tema también de tema deportivo también está complicado. La construcción ha habido un movimiento. Estos últimos 3 meses a poquito fue creciendo, eso me pasa en mi negocio, en la pinturería, no venta muy lamentablemente de la gente, sino de empresas que están comprando. La gente no hay, si sale, no tiene dinero para comprar, realmente no hay consumo, no hay dinero para no le alcanza el dinero a la gente. Así que, viste que hay aumento de alquileres también, son bastante bravos, y bueno, está dura la calle, pero bueno, en tema de construcción ha aumentado un poco más las ventas. Yo tengo gente que trabaja en la construcción, me ha dicho lo mismo, que trabaja mucho con las empresas, no tanto con el menudeo de la gente. Bueno, digamos que vamos a seguir charlando, fundamentalmente. Sí, no, estamos haciendo también, después te tengo que firmar algo, Américo, estamos haciendo un relevamiento de firmas para... llevarse la vialidad provincial al gerente de vialidad para ver qué hacen acá en Ruta 80, porque ya ha pasado bastantes accidentes y la verdad que... El día martes hablamos con el senador Oldeana, verdaderamente es preocupante esto, porque decía que están levantando nuevamente toda la parte hecha que estaba mal construida. Entonces, la verdad es que no sé qué macana han hecho, no sé qué han hecho estos chicos, no sé qué han hecho, porque la verdad que lo están levantando, dice que no tiene costo para la provincia, que lo están pagando ellos. El problema de esta ruta acá, la intersección esa, ha traído ya una víctima hace 6 meses, el otro día hubo un choque que estaba el intendente, pasó un accidente, también un amigo mío que se salvó de casualidad, así que bueno, espero que cambien un poco las cosas y podamos llegar a hacer un pianito, una rotonda, buena señalización, porque rotonda no creo porque es cara. Yo creo que se puede llegar a hacer una un pianito, algo, bueno, lo que mejor sea para que haya algo para que la gente mire que hay una ruta peligrosa, hay un cruce de ruta peligrosa. Bueno, así, Sergio, bueno, estamos trabajando. Agradecido por el momento, seguimos en contacto, gracias. Gracias, Américo, gracias por tu nota. Ahí estuvo el presidente del Centro Comercial de Gálvez, Sergio Garnero.